¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, muchas gracias por los aplausos. La única forma en realidad de que un perdedor y fracasado como yo reciba estos aplausos es cruzándose en los aplausos. Es una buena técnica y, bueno, está basada justamente en ir a los sitios donde ya la gente está aplaudiendo. De esa manera uno se siente mucho mejor para hablar, por ejemplo, de el terror. No estamos hablando del terror del Wellway, que todavía ni se acerca, sino del terror en el mundo. Si tú superaste el tsunami, si evacuaste a tiempo New Orleans, si Stan no te sorprendió en México, si no estabas en Indonesia durante la inundación y en Pakistán durante el terremoto, te puedes morir de una pinche gripe que transmiten los pollos. Qué manera poco honorable de morir, ¿verdad? Pero bueno, igualmente si estás en Latinoamérica, no hay problema porque no es zona de riesgo aún. Así que podemos seguir muriendo a manos de un policía nervioso, de un automovilista armado, de un asesino drogado, de un narco con influencias, de una enfermedad sexual, de hambre, o simplemente porque el gobierno dejó de lado la ayuda a los necesitados para dedicar los fondos a la campaña. Y mientras el mundo se preguntaba dónde quedan los países que se clasificaban para el Mundial, estalló el escándalo en la Casa Blanca. Sí, señores, al final se descubrió un hecho de corrupción a manos de representantes republicanos. Sí, los de Bush, esos que habían llegado al poder para limpiar de corrupción el Parlamento, claro, de corrupción ajena, toda para nosotros. Igualmente, el gobierno norteamericano no tiene miedo de, por ejemplo, que el ejército de Zambia invada a Estados Unidos para liberar a su pueblo de la corrupción y garantizarle así la libertad, la democracia y todas las chingaderas que garantiza Estados Unidos a cada país que tiene petróleo. Bueno, basta de políticos, preferimos las tortugas aquí, son más lentas pero no nos joden la vida. Algo que realmente me sorprendió es, por ejemplo, entre las noticias que se generaron, la empresa Samsung en su área de generación de memorias RAM llegó a un acuerdo y pagará una multa por monopolificación de precios en $300 millones. Chale, si ese es el arreglo no quiero imaginarme lo que habrán ganado. Pero en fin, de esa forma se arregla, cuando tienes dinero es más fácil arreglarlo todo. Pero como nosotros jamás veremos esas cifras así toda junta, salvo que nos acostemos con Bill Gates y nos llevemos su billetera mientras él sueña con Linux, me quedo con la reunión en Salamanca de la Cumbre Iberoamericana. En algunos países latinoamericanos se notó, por supuesto, la ausencia de sus primeros mandatarios. De hecho, algunos respondieron, es que no sabemos cuál es nuestro presidente en realidad. Así es Latinoamérica, amigos. En otro orden de cosas, fueron evacuados cientos de turistas del Machu Picchu. Sí, ingleses, norteamericanos, europeos. Debieron ser trasladados en micros por una luz que complicó el tránsito, los dejó aislados, bueno, se temía. En síntesis, imagino que no debió faltar el turista que se vio decepcionado por ser evacuado no en un plato volador. Es decir, pagué por expedientes X y viene a rescatarme Otto de los Simpson en un autobús de la década del 60. Bueno, al carajo, aquí lo único que sale en platos voladores no identificados son los expresidentes, y salen desde Tacna, desde Lima, nunca desde el Machu Picchu. Y entre tantas idas y vueltas, noticias que no son noticias y noticias que no salen en ninguna parte, nosotros envolvemos los huevos con los periódicos y rogamos que no se rompan. Después de todo, lo único importante parece ser sobrevivir en este mundo paranoico y violento. Bienvenidos al Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros y testigos que no abrirán la boca, sean ustedes muy bienvenidos a la 941ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este dulce sueño. Y esto es lo que queda de la tripulación de la nave María Tijuana. Sí, es día lunes, no pueden exigir demasiado. Sí, un café doble, por favor. Un café triple. Ya terminó, nos vamos. ¿A dónde nos vamos a ir si vivimos en esta pinche nave? Pero ¿qué es nuestro destino? Vamos a presentar a toda la a todos. Sí, y sí, cada uno de los que están ahí, que serán nombrados por orden alfabético. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Los del capitán Roger Vinilo. Sí, que sé. Con el gesto de siempre. cuando lo veo con los ojos cerrados. No sé si está durmiendo o está pensando. Ah, si está durmiendo, qué envidia. O está concentrado, no sé, no, qué mamadas. No, está concentrado. Ah, bien, perfecto. Ahí hizo gesto de... Hizo un gesto. Compartamos esta agonía. O está soñando. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. No sabemos si se pintó los ojos en los párpados. Porque está que no parpadea. Y hoy ya tengo miedo de que se haya intoxicado con alguna mierda. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Ja! ¡Sí que sí! ¡Linda y bella Muda! En realidad creo Pero qué bien que te queda. Le queda. ¿Cómo te queda bello? Queda bello. Mejor ni la miremos. Eso también, sí. Date sí, la vuelta. Muchas gracias, muchas gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, el cual está despierto. Pues si no estuviera despierto, sí. Imaginas, desmadre que podría generar esto. Lo que no sabemos es. Que llevas despierto. O que no dormiste y llevas o sea, en cualquier momento te mueres. Perfecto, está muchas gracias por avisar, señoras y señores, con ustedes, el Nico. Sí que sí, grande Nico. Ahí está, listo y preparado, Nico. A la orden de tres. Pero qué mierda, está despierto y no está preparado. Esto es increíble. Pero qué clase de trabajo. Así me gusta, acción. La velocidad de tu mente va más rápido que tus movimientos corporales. Tu pupila se clava en el horizonte a través de la ventana. Estás lejos sin moverte. Una taza de café estalla en el suelo. Regresas, todo está en su sitio. Te dices a ti mismo, lamentablemente en su sitio. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Río de Janeiro está con nosotros Dita Chicone. ¡Ja! ¡Linda y bella Dita! Hola, mis amores. ¿Cuánto tiempo? Sí, estuvo como de gira. Él dice: hola, mis amores. Ah, qué suerte tenerte un lunes. Yo estoy corriendo demasiado. Dice: estoy ahora haciendo shows por el mundo. Tanto que la semana pasada estuve en Chile. Dice: haciendo un show en la Watt Fausto. Y todos pedían más. Es la Dita Internacional. Otro trago pedían. Es la Dita Internacional. Uh-huh. Ya estamos hablando de una Dita que no se limita a Rio de Janeiro, sino que todo el mundo la conoce, ¿no? Todo el mundo que conoce la noche y ha estado en alguna WAD y ha presentado su show. Ustedes quizás la vieron y no sabían que era Dita Chicone. Póngale. Bueno, es dice, probable. Ahora tengo a mi lado dos Go-Go Boys que son los que me cargan en el inicio del show. Ah, ya viene cargada. La trae desde Río de Janeiro. ¿El show es en Santiago de Chile? Y la cargan desde, y la cargan desde Río de Janeiro. Unos músculos, esos muñecones. Que los vieras, ¿eh? Ahora tengo a mi lado estos Go-Go Boys, dice, y me cargan. Dice, ya con una mega, super, ultra, chiquiterrísima ropa plus advance, dice, y ellos solos con unas tanguitas que solo les tapan las partes íntimas. Pero así me gusta. Me imagino el que está escuchando este programa día lunes, todo ojeroso, 7:30 a la mañana, en la oficina, y esta imagen le viene a la cabeza y dice, ya no voy a poder trabajar hoy. Ya está, ¿eh? Enseguida vuelvo, jefe. Dice, pero así me gusta a mí, dice Dita Chicone, y a mi pueblo también. Un pobo tu Dita Chicone. Sí que sí. Dice, y ella se debe a su pueblo. Ella se debe a su pueblo, claro. Dice, estoy ahora haciendo la canción Nobody Knows Me, Don't Call Me. Muy larga. Bueno, un remix de Madonna. Ajá. Dice, junto a Debbie Harry. Oh. Dice, quedó muy fantástica gracias a mi DJ particular Juan Pablo, que le mezcla las cosas, ¿verdad? Dice, bueno, debo irme para preparar mi nuevo show, que será con la nueva canción de Madonna, Hang Up. Dice que aún no fue lanzada, pero ya la tengo. Los amo mucho. Porque tiene una relación con Madonna. Sí que sí. Que Madonna antes de sacar un disco, le pasa las cosas a Dita. Sí, y si Dita le baja el pulgar, igual Dita se amamona con Madonna. Sí, y Madonna se tira un pedo y Dita dice, ¡oh! ¡Qué buen pedo! Sí, por eso tenemos justamente a Madonna donde está. Sí. Por culpa de Dita Chicone. Muchas gracias, Dita. Esperemos que sigan los éxitos para ti. Bere es del DF mexicano. Hola, Bere. Dice, hola, estaba pensando que quiero comer sushi. ¡Qué rico, eh! Qué rico sushi. ¿De qué está hecho el sushi? De pescado. Perfecto. Crudo. Muy bien. Y arroz. Sí, muy bien. Es la gran base de toda comida. Que no debe pegarse. Ni pasarse. Póngale. Y por otro lado también tenemos Arroz con pescado, cabrón. Algo más debe tener el sushi. ¿Alguna salsa? Muy bien. No sé, lo comí. No me convenció. Quiero no me gusta el pescado crudo. ¿Usted no se está dando cuenta que en estos momentos? Sí, me gustó el ceviche. El ceviche, pero sí, no sí, es sí. Pescado crudo el ceviche. El ceviche bueno, se cuece con limón y sal. Y sí, y ten bien. ¿Cómo es la Heist Under the Hola, Heidi. Como sea, tal vez, dice Bere, ¿no? Que se la teníamos a Bere hablando. La pelamos. Dice, quiero comer sushi y esas cosas. Yo en realidad pregunté lo del sushi porque a lo mejor se genera una especie de... Bueno, olvidémonos de las tortugas. Hablemos del sushi. No, el sushi lleva esto. No, lógicamente. No. Imagino que no. Y al cabo que tampoco nos interesa demasiado. No, sé no, que lleva, algo que nos interesa. Lleva algas, que es lo que le faltaba a usted. Ah, póngale. Por lo tanto, termine aquí el tema del sushi. Es qué una verdadera mierda. Bueno, me alegro que le gusten. Las algas solas, el sushi no. Qué asco, güey. Eso tiene menos gracia que el símbolo del Mundial de Alemania. Ay, me gustan las cosas sin gracia. 2006. Digo, bueno, tal vez esta ocasión. Tienes razón, a mí me gustan las galletas de arroz inflado. Por ah, ves, una mierda. Y la gente dice, eso es como comer Targopor. Y sí a mí me gustan. ¿Y qué así pasa? Que las algas están chingones. Y saco mi cuerno de chivo al que no le gustan las galletas de arroz inflado. Bueno, tal vez, dice Bere. Bere, algo indica que no te debemos leer. Sí, puede ser, es probable. Tal vez ocasione con esto la participación de Campanita, que creo que el señor Lagartija me envió un sí que sí a mi amigo Emanuel, sí. Cuya novia habló en una estación de radio, sí, sí. Para decir que tiene unos calzones de la suerte para ganarse un CD. La gente de las estaciones de radio humilla, sí. Humilia a la audiencia ofreciéndole cosas. Ah. Por ejemplo, si dices de qué tamaño tiene la panocha, te regalamos un CD. Ah, si yo dices, de 48 ah, la persona que llame diciendo la máxima ridiculez y, no sé, enfrentándose al gobierno federal, le regalamos un CD. Y la gente llama. Sí, sí, claro. Fascinante. Bueno, esta persona se humilló frente a una audiencia radial diciendo que tenía unos calzones de la suerte. Ajá. Por otro lado, yo también tengo calzones de la suerte. ¿Y quién no tiene calzones todos de la suerte? Todos tienen los calzones de la suerte. Alguno dirá, ah, changos, ahora sé cómo me va porque no tengo los calzones de la suerte. Sí que sí, cabrón. Te diría algo, querido amigo, mis calzones de la suerte no sirven para una mierda, pero uno sale convencido de que, tiene los calzones de la suerte. Sí. Y que nada le puede pasar mientras un piano le cae en la cabeza. Dice, lo malo es que ni saludos le mandó a ustedes. ¿Y cómo va a mandarnos saludos a nosotros? Claro. A una estación de radio, llamo, porque tengo los calzones de la suerte. Me gano un cidillo y ya no entiendo más nada. Renunciamos en este preciso momento, puede que nuestro contrato quede fuera. Igualmente a lo mejor volvemos. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, se comunica la Batanjera. Hola, Batanjera. Y dice, ¿qué onda? Hijos de su María Tijuana, solo para decirles al señor Lagartija que lo espero en el bar del centro a la misma hora de siempre. Recuerda que me pondré la faldita que a ti te gusta, mi rey. Okay, besos. Batanjera. Me voy para llegar pronto para la cita. Lo malo es que este mensaje debe haber sido para el fin de semana. Ah. Y como que ya... No, yo estuve con Batanjera. Sí. ¿La ha pasado bien? Ah. Como siempre, cabrón. Espectacular. Bien por ti, Batanjera. En este sentido, dice, bueno, espero para llegar bien a la cita. Oye, pirata, no llegues tarde. ¿Quieres que invite una amiga para ti? Avísame con tiempo. Sí que sí. Dice la Batanjera. Es verdad, estuvieron juntos, cabrón. Bueno, estoy delirando ya, dice la Batanjera. Les cuento algo que me pasó el jueves pasado. Salí de trabajar y me fui para la casa. Ajá. Bueno, cuando llegué, mis papás estaban haciendo afuera una carne asada. Ajá. Mi papá me dijo que fuera a comprar unas cervezas y, pues, de pasadita compré unas madres que se llaman Smirnoff Ice. Dice, esas eran para mí. Total que llegué a casa y estábamos comiendo y tomando. Mi madre, mi mamá, estaba tome y tome. ¿Y pues qué creen? ¿Qué creen? Se emborrachó. ¡Se emborrachó la madre! ¡Se emborrachó la vieja! Oh. Y no lo podemos creer porque, en realidad, para un hijo, es un momento, salvo que ya sea de padres ebrios, el momento en que la madre se emborracha, sobre todo para una hija. Y dice, ay mamá, por favor, no me hagas pasar estos calores. Justo te dota. Eso fue algo súper bizarro, porque ella nunca tomaba y andaba diciendo su buen de pendejadas. Dice, me contó que estuvo con un maestro cuando estaba en la secundaria. No manchen, dice. Pero bueno, saludos para ustedes y salud. Postdata, ¿hay algún desintegrado de California del Sur? No, que se haya comunicado y haya dicho, ¿qué tal? Soy de California, del Carolina del Sur, perdón. No, de Carolina del Sur, eres tú, Batajera, y seguirás siendo tú la única, hasta que parezca otro. Sí, ¿eh? Muy bien. Marm es de, perdón si hay alguno de, hola, de Carolina del Sur que está diciendo, me estás ignorando, cabrón, soy invisible. ¿Qué, bueno, tú qué mamadas? Sí, bueno, hay uno. Digo que se comunique así asiduamente. Marm es de Ciudad Universitaria. Hola, Ciudad Universitaria. En México. Ja, hey. Dice, hola amigos, quejáis, como dicen ustedes los jóvenes. Quejáis. Ah, chale, yo no digo quejáis. Eso sí, es porque no, porque somos jóvenes. No somos jóvenes. Claro, sí. Deberíamos empezar a decir quejáis. Sí, sí, sí. Bueno, quejáis. Quejáis. Quejáis. Bueno, así dicen los jóvenes. Primeramente, la frase como dicen los jóvenes es lo que más puede avejentar a una persona en la historia de la humanidad, ¿verdad? Dice, bueno, yo ya me lo imagino al Marm de 85 años para arriba. Yo creo que rector sí. De la Universidad Nacional Autónoma de Nueva. Dice, bueno, a ver, primeramente escribo para confirmar lo que muchos rumoreaban: mi vida es una mierda. Y después para participar en este bonito crimen de odio que se ha desatado entre los arquis y los inges. Dice, yo estudio ingeniería en telecomunicaciones en la UNAM. Y en el otro programa escribió el arquitecto diciendo que existe una nueva categoría de fealdad entre las mujeres de ingeniería. Bueno, pues déjenme decirles que hay sabiduría en sus palabras. No seré yo quien intente desmentirlo, pues lo estoy corroborando desde hace 3 años. Y esa es una de las razones de la mierdilitud de mi vida. Dice, sin embargo, aunque las mejores minas se encuentren estudiando arquitectura, de nada les sirve a los arquis, ya que la mayoría de ellos son putos. Dice Marm. Venía como con un lenguaje. Venía bien. No, venía como, tenemos una cena en lo del embajador austríaco, vamos a invitar a Marm. Ahora la cagó. Sí. Pero bueno, no importa. Dice, ay, por cierto, siento que el pleito no debería ser entre arquis e inges, ya que ambos, al fin de cuentas, compartimos matemáticas avanzadas. ¿Los podemos tocar, señores arquis e inges? Compartimos matemáticas avanzadas. Ay, compartimos la... He compartido tantas cosas en mi vida y no ando diciendo por ahí todo lo que compartí. El pleito debe ser entre contadores e ingenieros, ya que los contadores no son áreas muy diferentes de conocimiento. Además, si te estás metiendo con los contadores, yo te quiero decir que este programa básicamente tiene un ejército prácticamente de contadores. No sé si conoces que Al Capone de Culichi es contador. Te estoy dando nada más un ejemplo del power mexicano de contadores que hay aquí. Así que, Marm, mejor como que te peleas con los parquistas. Póngale, o con algunos que no tengan... Con el veterinario, que lo tenemos a Juan Carlos nada más. Pobre Juan Carlos. Y le pueden dar la madre a Juan Carlos. No, yo lo defiendo. Son muchos inges. Bueno, está bien, con su defensa ya. Se salvó Juan Carlos, ¿eh? Bueno, gracias, Marm. Un abrazo. Y ahí están, todos los contadores ya saben, ¿eh? Aquí el pleito se ha corrido. Pero ahí no le importa porque los contadores son todos pedotes. Sí, esto sí es verdad. Eso es verdad. Dice, bueno, ahí nos vidrios. Guana Loco es de San Salvador, El Salvador. Hola, Guana Loco. Saludos, desintegrado. Estoy estrenando Nick. Dice, aunque ya sé que eso les vale madre. No, es un acontecimiento muy importante. Sí, en El Salvador. ¡Nico! ¡Abre una chela! ¡Abre una chela para celebrar el nuevo Nick! Es que no recordamos el viejo tampoco, Mico. Ese es un problema. No, mejor, porque si no le metamos la madre. Pero puede ser el primer mensaje y decir que está estrenando Nick. Sí, que sí, cabrón. A lo mejor, yo de hecho, está estrenando Nick. Porque el Nick, fuera de internet, ¿para qué le sirve? Pa' nada. Póngale, sí. No, puede servirle para algo. Bueno, si tú nunca entraste a internet y estás escuchando esto a través de una retransmisora, igual ponte un nick. Y sí que sí, cabrón. Aquí lo necesita. No un alias, que es diferente, ¿no? Sino un nick. No, un alias. No, distorsiona las cosas. Viene ya con más prontuario. Dice, en cuanto a las tortugas, la forma de determinar el género es por el grosor de la cola. Los machos la tienen más gruesa que las hembras. En esa simple respuesta está prácticamente la mera neta. Hay muchos. El primero en venirnos con el grosor de la cola fue el pacorro. Entonces hay que esperar a que saquen la cola. Sí, lo que decíamos en este sentido, los que vinieron contienen la cola más gruesa. Si tú decides una sola pinche tortuga, claro, ¿cómo sabes? ¿Con qué comparas? No, con la cola, eso es finito. Claro, el grosor, estos son en niveles comparativos. Sí. A ti te puede parecer muy gruesa una cosa. No, aquí tienen que venir y decir, tiene una pulgada. Claro. 6 sí, pulgadas. Específicamente. 54 pulgadas. Eso es lo chido, por ejemplo, de la primera novia. Póngale. Porque no tiene sistema comparativo, entonces tú... 4 pulgadas. Le puedes decir, eso es lo más grande que hay. Sé que sí. Bueno, dice, en cuanto al güey que comenzó con esto de las tortugas, hay que recomendarle que se compre un caballo. Ahí no le van a quedar dudas si es macho o hembra, ya que a la leguas lo va a notar. Saludos al lagarto mañana, pero ¿qué tiene que ver un caballo con una tortuga? No sé qué tiene que ver. Bueno, sí, no le van a quedar dudas. Son los dos animalitos. Tuca, de Quito, Ecuador. Hola, Tuca. Dice, saludos y felicitaciones por su excelente programa. Y acá estamos. Tuca de Quito, sí, sí, capital, sí, del Ecuador. Tuca Quito dice... como un ladrón pequeño, ¿no? Sí. Dice, bueno, estábamos escuchando nuevamente luego de un largo tiempo de ausencia. Estuve internado en una clínica de desintoxicación para las adicciones. Y escucho que vuestra historia sigue tan fresca y divertida como siempre. Aquí les mando un regalo para el señor Lagartija. Una receta con la que se va a hacer agua a la boca, hasta para chuparse los dedos. Son tres formas de hacer ácido lisérgico, bueno, LSD. Si quieren la traducción, avisen. La mandó un gringo. Claro. Esto demuestra... O sea, se recuperó y ahora está traficando. No, no se recuperó, porque los que se recuperan en clínicas de desintoxicación son evangélicos. Son por lo tanto, si no llega hablando de Cristo, que nos va a salvar y todas esas cosas, y llega con recetas del LSD. Esto es una vergüenza. Esto es apología de la droga. El LSD te va a llevar a la tumba. Lucy in the Sky with Diamonds. Al carajo come pollas. Bueno, tú, Caquito, manda la traducción. Debes saber si esto es verdad. Sí. Debe ser rico, Tuca, ¿no? Póngale. Es un comercio clandestino por allí. No, gracias, Tucaquito. Y suéltala que te va a hacer daño todo esto. Hola, galácticos espaciales y especiales. Aquí Silvino, creo que porteña. Silvina, no estás de vacaciones. Está de vacaciones, pero dejó por como un contestador automático que envía mensajes hacia aquí. Pero qué cosa extraña. No, ella está de vacaciones, pero sigue escuchando. Está bien, está bien. Dice, hace unos minutos estaba pensando en lo que sucedió con el cura Fiestero del Mascaró de Lates, en sus respectivos empleos. Pero ella dijo, me van a extrañar. Sí, lógico. No van a saber dónde estoy. No, Silvina. No, no nos deja ni un suspenso. No, pero este me parece que es anterior al otro mensaje que leímos el viernes. Pero dice, bueno, causa común con el cura Fiestero del Mascarado de Lates en sus respectivos empleos. Yo agrego algo, en sus respectivos empleos y a muchos kilómetros de distancia. Lo que muestra una realidad mundial de cómo están las chambas, ¿no? Dice, bueno, me solidarizo con ellos. Dijo, Silvina notó que la cosa venía mal y dijo, me tengo que solidarizar. Sí, aquí está Silvina. El pecho de Silvina. Gracias, Carioca, Silvina. Gracias. Dice, esto me hizo recordar la siguiente fábula. Silvina. Bueno, vamos a la moraleja directamente. Sí. Está la zorra con la cigüeña. Sí. Imaginen la fábula que vamos, quiera. La fábula que ustedes quieran con los animalitos que vienen, la moraleja es esta. Esto sucede con frecuencia en el ambiente de trabajo. Muy bien. Muy bien. Nadie percibe quién es el empleado que tiene el mérito por el éxito. Muy larga la moral. Sí, saber vivir sin ser reconocido es un arte. Si algún día alguien te dice que tu trabajo no es de profesional, recuerda, amateurs construyeron el arca de Noé. De Noé, ¿no? Sí. Amateurs construyeron el arca de Noé y profesionales el Titanic. Es verdad. Sí. ¿Cuánta verdad hay en tus palabras? Sí. También está que profesionales han construido miles de barcos en todo el planeta y amateurs se ahogaron terriblemente al intentar construir una base. No, porque yo tampoco, Silvina, no es que sea aguafiestas en este sentido, pero no quiero ilusionar al cura Fiestero y al Mascarado de Lates pensando que esto es maravilloso y que van a construir el Arca de Noé. Porque luego se ponen a construir el Arca de Noé y sale para la mierda. ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas verdades? En todas las palabras. Es verdad. ¡A la verga! Es verdad. Es verdad. Pero ese es el nick de alguien de Juliaca, Perú, que dice, no sé quién mandó a mi messenger, pero es la purita verdad sobre el fútbol peruano. Y si me escuchas, esta Radio Vilma, y se te considera, te amaría perra. Agoleadas Radio a... Radio Vilma. ¿Qué es Radio Vilma? ¿Escuchas esta Radio Vilma? Ah, es que estamos en Radio Vilma. ¡Qué chingón! Bienvenidos, amigos. Están escuchando la frecuencia, tu frecuencia, Radio Vilma. Hecha por Vilmas y para Vilmas. Hola, Vilma. Hola, ¿qué tal, Vilma? ¿Cómo estás, Vilma? Bienvenidos a la hora de Vilma. Recordemos que se comunicó Vilma y también lo ha hecho Vilma. Tenemos tres llamados de Vilma y dos mensajes de Vilma que felicitan por el programa. Gracias, Vilma. Estamos muy mal porque Vilma se peleó con Pedro. Todas las Vilmas estamos muy mal. Es verdad. Este programa de día de hoy, ustedes verán que está triste. Dedicaremos la vida a joder a Pedro. Sí, todas contra Pedro. Este programa está triste. Nosotros no podemos, de alguna manera, decir, bueno, nos vale madres, vamos a seguir la situación como si nada pasara. Las Vilmas están tristes. Agradecemos la receta que dio Vilma. Muchas gracias, Vilma. De cómo batir los huevos si eres zurda con la mano izquierda y si eres derecha con la mano derecha. Sí, Vilma, básicamente te decimos desde aquí que si eres zurda, te será mucho más fácil batirlo con la mano izquierda. Así que tu receta vale madres si es una mierda. Pero como eres Vilma... Pero gracias, Vilma. Lógicamente. Bueno, muchas gracias y sigan en la frecuencia de Radio Vilma. Tu Vilma. En caso de que el mundo se desintegre. dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Con el riesgo de que este mensaje no se entienda una mierda, vamos a pasar a leer a Sir William Transformer. No por él, sino por cómo lo lea yo, ¿eh? Desde el DF mexicano llega usted, lagarto, preste atención, y en el momento que no está entendiendo me dice, yo presto. No entiendo. De lujo, cabrones, no escuché entiendo. Mi mensaje. Bueno, ya, pongo un poco de voluntad, hijo. Ah, bueno. Es lo único que le pido. De lujo, cabrones, escuché mi mensaje, aunque yo quería que se le mentaran ustedes. Chingol, puto de mi ex jefe, quedó bien. No. ¿Está entendido? No, o sea, no. Cuando viene entendiendo me dice que no entiende. No, y no, yo no, ahí no. Ni yo me Estoy entiendo. Estoy tratando de hacer un Está esfuerzo. Bien. Bueno, les contaré el caso. Dice, hace algunos años pertenecíamos a un equipo de fútbol llamado Los Corsarios, el nombre de un ron de dudosa procedencia, que no sé dónde chingados lo hacen y muy barato. Bueno, jugamos todos los sábados, pero un día antes teníamos concentración de alcohol y otras cosas. Así que pues, ya se imaginan, la mayoría de las veces íbamos bien pedotes, ya que no podíamos dejar que nos diera resaca. Ustedes comprenderán, los partidos eran un desastre. Un cabrón guacareando, otro, bueno, meando atrás de la portería, yo pidiendo un encendedor al portero contrario, autogoles chingones, choques entre los jugadores. Ah, y lo más mamón era cuando en la presentación de los equipos, nosotros, con ojos de locos, un güey decía árbitro y otro se lamentaba. Ahí ya no entendí eso. Venía bien hasta los ojos de loco. Estaban formados con... Un güey decía árbitro y otro se lamentaba. Otro se lamentaba, ¿eh? Ah. Sí, le mentaba la madre al árbitro. Póngale, o algo así. Árbitro, ¡ah, chinga tu madre, cabrón, hijo puta! Póngale, sí, bueno, dice, y muchos equipos siempre se quejaban del árbitro diciendo, oiga, árbitro, esos cabrones vienen bien pedotes, que al igual los árbitros apenas y podían ver cómo estaban bien crudos, dice. Y lo más chingón era la porra, ya que tenía de todo, y aunque no fueran goleando, ellos siempre fieles e igual de pedotes. Un buen día, el capitán, el medio creativo, que no andaba una igual de pedotes, que se da... esto lo escribiste luego en un partido de fútbol, ¿verdad? De pedote transpirado, inclusive. Es probable, es probable. Bueno, cuestión que estaba el capitán, ¿no? Que era el medio creativo y no sé qué mamadas. A los 20 minutos de iniciar el juego, lo va cargando por la izquierda, por la derecha, toma la pelota, se va solo para el área, la cagando fue el equipo contrario, se quedó impactado y varios corrieron con el árbitro diciéndole, ya ve, árbitro, ya se lo dije, que venían bien pedotes. Pues nada, lo expulsaron y suspendieron el juego. Los demás, muy tristes, nos fuimos a la porra y a pensar, ay, tenemos que tener en cuenta lo ocurrido. De hecho, basta. Mira, cabrón, yo sé que este programa es una mierda, pero tampoco es como para nos falta venir estar... a escribir esta porquería. Muda, este... No, está chingón la historia, pero... Está buena. Si de base se ve que hay algo interesante. Pero queríamos un final más explosivo. Sí, sí, tipo, sí. Entonces cuando fue a patear el penalti le estalló el culo. Claro, vente. Un cierre. No tiene por qué apegarse a la realidad. Claro. Sobre todo si la realidad es muy aburrida. Sí. Bueno, mejor nos vamos a la clase turista. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Señores pasajeros, esta es una grabación. Debido a las amenazas de atentado contra la aeronave y no queriendo arriesgar la vida de pasajeros importantes, la compañía decidió solo embarcar a la clase turista. Muchas gracias por elegirnos. Juanito de La Paz, Baja California Sur, México, dice, a mí no me hacen el pendejo, la muda es la que habla con acento español, tonto es muda, nos mienten. Juan Manuel Becerra de Aguascalientes, México, pensaba que no había un programa de radio que le interesara lo suficiente como para no cambiar la estación. Felicidades, boludos, no sean tan mamones, les crecerá la boca, guajaja, y ríe por ahí. Miel es de La Paz, Baja California Sur, en México, quiero quejarme de sus pinches tortugas, dice, sueño con las pinches tortugas, me han hecho odiar las tortugas, hablen de las bolas de secas rodantes, o qué sé yo, de las pocas, lo que sea, tortugas, ya no. Saludos a la nave driola, Yafid, Jafido, Jafid, de Guadalajara, Jalisco, México, dice, ayuda para cumplir un sueño a la persona que me recomendó el programa, se llama Alfonso Cruz, y su sueño es que algún día díganle, póngale por caso, Poncho, desde Guadalajara, Jalisco, México, dice que, bueno, ahí se sentirá realizado. Sé que es mucho pedir, pero no sean cabrones, recuerden, el sueño de los niños, es el sueño de los niños. Luis de Bogotá, Colombia, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, sacaría las ciudades, manejaría borracho. ¿Cómo diablos voy a entregar el trabajo que hice, que no hice ayer? Dice Luis de Bogotá, Colombia. Alex de Lima, Perú, dice, estaba pensando en tirarme a mi prima. Facundo de Rauso, en Argentina. Hace unos minutos estaba pensando en encontrarme plata y gastarme las putas. El mudo de Culiacán, Perú, dice, la muda no gime, eso es malo. Esa es mi queja. José Luis López de Matamoros, Tamaulipas, México. Sigan con esta senda, cabrones. Son unos inspiradores de la siguiente generación. Los pinches rebeldes. Ay, qué pinche Dalai Lama ni nada. Hasta la vista, cabrones. Luis Eduardo, es de Puerto Ordaz, Venezuela. Estoy pensando en saludar a mi nueva amiga Mariana. Ediberto de Lima, Perú. Dice, estuve pensando dos minutos. Ciberpolín desde México. Dice, la tortuga macho tiene pene. La tortuga hembra tiene vagina. Alexander de Juliaca, Perú. Dice, bueno, envía el spam del orgasmo del cerdo y le gusta el programa. Francisco Ventura de Playa del Carmen, México. Dice que está hasta basta de mamadas sobre las tortugas y envía un extenso mensaje sobre cómo reconocer el sexo de las tortugas. Eliana de Guernica, en Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, vivir mi vida más que nunca y olvidarme de todo. Héctor Quispe, a pasa de Juliaca, Perú, dice, sigan así. Diego Alejandro Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, estaba esperando que en mi país, dice, eso es lo que estaba pensando, en mi país hay una gran bola de mamones y otra de cabrones. No sé cuál me encabrona más, porque por parte del más conocido es el maldito Movolares y su banda de oro. Dice, bueno, pero que se metan toda la coca por el culo y luego les prendería fuego. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Desde Momosplan, Cholula, Puebla, Lobo Bro. ¡Ah, qué pasión, hijo del mal! Yo creo que Yosafat está a pacheco el día de su experiencia con la tortuga de Zipolite. Zipolite es una playa horrible cuyo único atractivo, muy jodido por cierto, es que es nudista y hay un chingo de marihuana y cocaína. Dice, me imagino que actualmente debe haber hasta éxtasis y otras madres. Así que igual, ya pacheco, nadando entre gringas y europeas horrorosas, seguramente confundió una panocha con una tortuga herida. El lobo... tratando de sacar el auto enterrado en la arena. Bueno, esperamos la respuesta de Yosafat. ¿Existe la posibilidad de que te hayas confundido con una panocha de Sueca, por ejemplo? Yo creo que sí, ¿eh? Y tú dices, ¡ah! La tortuga. Sí, es una tortuga herida y está nadando junto a nosotros. Bueno, Lobo continúa diciendo, yo sí he comido huevos de tortuga. Ah, gracias, Lobo. Te admiramos. Por estas cosas sí, te admiramos, Lobo. Sí. Uno dice, ay, va, lobito, mira un pinche lobo del montón. No, no, no, no. Ha comido huevos de tortuga. Es un lobo. Cuando muy niño, dice, aún no había leyes de protección aquí en mi rancho. Dice, si las había, nadie hacía caso. Una señora se ponía con una gran canasta de mimbre vendiendo huevos de tortuga en la calle. Mi papá me había platicado que eran muy ricos, aunque también muy duros. Igual que, claro, quítale la cáscara. Es el padre del lobo, es así como primitivo. A veces, yo me lo como así. Y mordía y estaba como duro. No, no. ¿Pero cómo se comen? Como cualquier huevo, la verdad. Ah, lo puedo hacer frito, lo puedo hacer pollé. Estoy invitando... No, pollé no, porque es tortuga. Ah. O sea, sería huevo tortuque. Tortuque. Tortuque. En este sentido, sí. Lobo, estoy en lo cierto, ¿no? Yo nunca he comido huevos de tortuga, pero imagino que deben ser como huevos de pedet, de codorniz, de avestruz y de esas cosas. Que de tampoco me decí. Dice, mi papá me había platicado que eran, bueno, y eran muy duros, ¿no? Igual que cuando le dije que me enseñara la marihuana, le pedí que me comprara un huevo de tortuga para probarlo. Ah, esas son cosas que le pide... Al padre. El padre del lobo es como la experiencia... encarnada, sí, es la experiencia misma. Y un día se levanta el lobo y dice, ¿sabes, papi? No conozco, ¿cómo es la marihuana? Y él le arma y le dice, fumate este cohete. Ah, ya está, el lobo tiene la capacidad de emplear esto para conocimiento, no para andar por ahí pacheco en las esquinas buscando pelea. Entonces luego dice, oye, papá, los huevos de tortuga. Ah, justamente aquí me estoy empollando uno, fíjate, y le hace, por ejemplo, una tortilla de huevos de tortuga. Ja. Eso es un padre, ¿eh? Sí que sí, dice, bueno, cuestión que he tenido también tortugas como mascotas. Dice, muy niño, todo le pasó de muy niño al lobo. Inclusive estuvo aquí en la nave sí de muy niño, ¿no? Dice, muy niño tuve una de tierra que se llamaba... Tan niño cuando estuvo aquí. Sí, no, bueno, ya tenía pelos. Pero en este... Qué lindo nombre para una tortuga. Filosofía se llamaba la tortuga. Ah, sí que sí. ¿No? Dice que vivía... Hola, Filosofía. En... Aparte, como son lentas, tú le alcanzas a decir todo el nombre. Sí, sí, sí. Bueno, es que tienes un galgo y entonces cuando lo llamas te pones... Heriberto González de la Serna, ya te ha pasado el pago. No, te cagas, sí. Aquí te puedes tomar el tiempo, es decir, eso, filosofía, sí. Ven aquí, e inclusive verificar luego de 2 o 3 horas si recibió la orden y sí, la está acatando. Sí, sí, no sí. Como el perro que si le dices, ven aquí, y no tiene viene. Que ser inmediato. Claro, tiene sí. Que ser inmediato. La tortuga le puedes decir, escóndete, vienen visitas. Sí. Y en 3 días puede que se esconda días. Y está bien. Y entonces me hace caso, mi animal. Claro, sí, sí. Bueno, filosofía vivía en una pequeña tina de plástico de noche y de día andaba por la casa. Pero, contrario a lo que muchos piensan, las tortugas no son lentas. Corren de la puta madre. Y un día se fue mi tortuga a buscar aventuras. Después, el lobo tenía la tortuga veloz. Sí, la tortuga veloz pertenecía al lobo. Sí. O el lobo estaba... Un día le dijo al padre. Sí. ¿Cómo es la cocaína? La tortuguita, ¿no? No, pero ¿cómo es la cocaína? No, porque si tú ves caminando la tortuga, yo creo que agarras la tortuga y con una resortera, sí. A lo mejor fue eso lo que pasó, ¿no? Ah, si ustedes también, vieron volar claro. una tortuga por Puebla, devuélvansela porque es del lobo. Continúa el mensaje del lobo, más historias de tortugas y de, más historias de cuando el lobo era pequeño. Apenas un lobito ahí en Momostla, en Cholula, Puebla. ¡Miren todos esos hermosos colores! Me gusta cómo cambian. Y cambian. Y cambian. Termina conquistando al chico, porque se mueve como a él le gusta. Hoy, si no mostras un buen cuerpo, no existís. ¡Carajo! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Yo, hola, de reporte aquí el de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Llegan a ti. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Lucas, Tincho y el Conejo. Hola Lucas, hola Tincho, hola Conejo. Parece un show de magos. Sí que sí. Bueno, han mandado una fotografía. Son de hola, hola, hola. Hola Barría. Alguien de la calle dice, ¿qué onda, cabrones? Hace unos minutos estaba pensando que soy muy culero, que ustedes también, así que será mejor que ignoremos al mundo. Me despido tapándome los ojos. Ignoremos, una ignoremos todo. Sucia. Sí, alguien de la calle. Bueno, y vayamos a votar. Sí. Aquí está la Paquis diciendo, ¿estás grabando, cabrón? ¡Ja! ¡Hola, Paquis! Hola, cabrones. Bueno, soy la Paquis de México. Después de escuchar tantas historias mamones de tortugas, no me pude resistir a escribir una más del pinche Braca en este caso. Bueno, resulta que un día el Braca llega a mi casa con una linda tortuguita de aproximadamente 5 centímetros, muy simpática. Así que la pusimos en agua, le dimos de comer y bueno, bla, bla, bla, bla, bla. Pero cuando mi hermana y yo le preguntamos al Braca dónde la había comprado o si la había, se la había regalado a alguien, él nos dijo que la encontró. Sí, cómo no, que se la encontró cerca de su casa cuando subió al carro y lo encendió, miró por el retrovisor y ahí estaba esta linda tortuguita. Ay, cómo ven al Braca de visión biónica. Dice, bueno, claro que no le creímos, pero nos quedamos con la tortuguita. Bueno, me despido, espero que ustedes sí le crean. ¿Por qué no nosotros le creemos? Sí, sería sí. Bastante. O sea, si me dices, ah, me la encontré, bajó un ovni y me la escupió claro, sobre es el tablero sí del sí. Automóvil. Igual le creeríamos. Sí, sí, sí. Porque ante todo hay que creer, cabrones. ¿Qué es esa cosa? Para sospechar siempre hay tiempo. Ahora, ¿todo el mundo tuvo una tortuga? Todo el mundo. Todo el mundo, por lo menos los que se han registrado aquí. Sí que sí, Yo quiero que venga alguien triste, que diga, yo nunca, pero que la haya deseado. Claro. Y la madre, por X condición, le haya dicho no, porque... La tortuga trae mala suerte. La tortuga trae mala suerte. La motocicleta no, porque tú eres la carrocería. Póngale. El escate no, porque te vas a romper la crisma. Póngale. La tortuga no, porque tampoco. Porque es lenta. Claro, porque es lenta. Madre negativa. Y luego tú vas a quedar lento. Te vas a criar con la tortuga. Bueno, el lobito se crió entre tortugas sí. Y no ha quedado lento, no, ni mucho no. Menos. Hay más historias del lobo. De tortugas se ha despachado con... Tuvo tortugas japonesas. ¡Uah! ¡Qué chingón! Imagina una tortuga japonesa. Bueno, pero eso será otro día. El pacorro del DF mexicano llega a decir... ¡Pacorro! ¿Qué onda, María Tijuanenses? Manden un chingo a su madre a Heriberto. Y las tortugas, mi hermana tiene 4. Pues el sexo se sabe por las bolas que tienen en la cola. Tienen bolas en la cola. Ah, mire. Eso es muy extraño, las tortugas que tienen la hermana sí. Del pacorro. Dice... Como se los nombres anteriormente, cuídense. Ah, sí, han llegado 73 mensajes del pacarro diciendo: miren las bolas en la cola, miren las bolas en la cola. El macho y la hembra tiene bolas en la cola. Ajá. Y al parecer, no sabemos cuál es la diferencia, pero en las bolas de la cola. Pero en las bolas de la cola. Tiene una H la hembra y una M el macho. Muy bien, pacorro. Era mucho más sencillo de lo que pensábamos, ¿no? ¿Qué onda, cabrones? ¡Pinches culeros! ¿A quién Hola, Caparito. No sé a quién enviaron este mensaje. Le he mandado un chingo de correos y no me leen. Y debe ser por debe ser por la forma de dirigirte a nosotros. Hijo, una gran perra. Dice, bueno, pues les escribo de Hidalgo, México. Soy el Miguelito. Nada más para pedirles que den mi correo públicamente para que las viejas me escriban. No, imagínate, ya entendimos por qué no leímos el claro, mensaje anteriormente. Es Miguel. Hay otros programas donde puedes, sí. Pero no te refieras a los conductores de esa manera porque se van a enojar contigo, a lo mejor tampoco te lo leen. Dice, mi correo es Miguel-alto. Ajá. Ito. No sé por qué le puso guión alto Ito. Claro, por Miguelito. Ah. Pero no sé por qué le puso el guión ahí. Una mamada. Guión medio, dice usted. No, guión medio. Guión medio. Ah. Póngale guión medio. Si me gusta que utilice con propiedad las palabras de la internet. No, porque guión alto es. No, y guión alto es como que no. Superior. Superior a todo. Miguel guión medio Ito. Sí. Pero luego viene guión bajo. Ah, guión bajo. Montiel. Pero eres jodido, cabrón. Claro. Y luego un arroba. Un hotmail y un punto com. Está bien. Yo le ruego a todos los desintegrados que le repleten la casilla a este pendejo por mamón y por cabrón. Déjale la madre. Sí, dice, bueno, ya encontré un lado positivo de su programa que estimula el hábito de la cultura. Pues yo me la he pasado investigando como pendejo cómo saber el puto sexo de las tortugas. Bueno, cosa que no he tenido mucho éxito, pues todas las soluciones las he encontrado son las mismas mamadas que les han mandado. Así que mejor llegue. Eso no es cuestión de la más original. No. Aquí hay una cuestión científica. El sexo de las tortugas se verifica por... Ya lo sabemos, tenemos varias versiones, pero no es que mandé la misma mamada que el otro. No, estás falta de respeto al desconocimiento y a gente que ha estudiado. Oye, cabrón, veo mala tierra. Como los bioquímicos y los biólogos marinos. Señor Lagartica, yo veo todo titulando aquí en la tierra. Tenemos muchos mensajes. Bueno, a Poyatrón le agradecemos muchísimo. Tuvo una visión del niño elefante y gracias a eso podemos ver por qué hay arquitectos en el mundo. Pero gracias, Poyatrón. Y bueno, también a toda la gente que se ha comunicado y en cantidad. Yo le pregunto a usted, señor Lagartica, en estos momentos, ¿cómo de la tierra? La veo como Frankenstein. ¿Como Frankenstein? Sí que sí. No, no, como Drácula. ¿Como Frankenstein? ¿Como Drácula? No. Como el hombre lobo. ¿El hombre lobo? Sí. Chale. Ah, no teman. Es solo una sombra a la luz de la luna. Nos vamos, amigos, y lo importante es saber a quién pertenece la sombra esta, a la luz de la luna, porque es tiempo de elecciones. Digo, a lo mejor están en campaña como pegando carteles y son nomás. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por lefo, por robot, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. La Noticia. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brizard. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C, Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Rica. Bid Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de DHF. Con el cura Fiestero, que va a ceder su espacio, ¿no? Filmográfico en estos momentos para que nosotros saludemos con todo el cariño a toda la gente de Estudio, básicamente, que nos escucha allí en Suecia. Sí que se sí. Ha comunicado con un extenso mail, un requerimiento y un pedido nuestra querida la hermana de la chilena intransigente, Claudia, que es la chilena intransigente. Bueno, toda la banda que nos sigue allí en Suecia y que se están cagando de frío o de calor, no de frío, se están cagando en Suecia, ya lo vemos, en Suecia siempre se cagan de frío. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com y nos reencontramos en el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Eminem Fam de Tarija, Bolivia. Y nuestro amigo Eminem, nada más y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se porta mal y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie, come on! ¡Qué! Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los de la ciudad de Andilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que yo la panocha, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Somos Mucho Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea. idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.